Yeah, vamos empezando. Well, blow me down. Is that right, Popeye? Eat all this spinach to make those big muscles? Nah, tain't so. I am what I am on account of I eats me spinach. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. No, I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Now I'm one of Kazookas, what hates all palookas, what hates on the ox and square. Boy, I bips them and bucks them and always outruts them, but none of them gets nowhere. Now if anyone dares to risk my fist, it's Buff and it's Wham, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Boy, I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Boy, I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Here comes Speed Racer, he's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet your life, Speed Racer, see it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! He's often flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Ya estamos al aire. ¿Quién es su programa Paritroche? Dan. Buenas noches, gente. Espero que hayan gustado el intro de Master Sin. Ya vi aquí en el shootbox que me batió. Yeah. Pues bien, aquí vamos comenzando con otro programa para transmitir, para ya no presentar fallas aquí mero en el programa Paritroche. Hoy sí empezamos puntual, esto merece un aplauso. Puntuales. Como es un aplauso, sí, claro que sí. locura. Bravo, sí, bravo. Empezamos puntuales. Y bien, aquí vamos a poner sus rolitas. Que la pasen chido. Tenemos las vías de acceso, que es el programa palitroche@hotmail.com. También tenemos... ¿Qué más tenemos, Dan? Tenemos lo que es en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Blogspot, ¿no? El Blogspot, así es. Es el programa palitroche arroba www.programapalitroche.blogspot.com. También tenemos en el Face, también nos pueden buscar. Así es, a mí me pueden buscar como Dan Acevedo Silva. Y a ti, Ángel. A mí me pueden buscar como Ángel de Ángeles. O búsquenos como Programa Palitroche, así nos van a encontrar. Exacto. Bien, el programa de hoy vamos a hablar sobre las locuras que hemos hecho en nuestra vida, nuestra pequeña infancia, todo lo que nos ha acontecido y nos acontece y nos va a acontecer. Tenemos aquí también por el shot para que nos vayan comentando lo que han hecho ustedes, lo que les gustaría hacer en todo caso, y aquí lo vamos a estar comentando. Así que, pues, sin más por el momento, vamos a empezar con una rolita. ¿Con qué te gustaría empezar, Dan? Mira, me gustaría empezar con la de... Ahorita que son las 11 de la noche, ¿puedes ponerme la de Digital Love de Daft Punk? Sí, yo no la tengo en la mano, pero déjame ver aquí si el de controles la tiene para ponerla. O igual, si tú la tienes ahí en tu máquina, la ponemos. Saludos a todos los que nos están escuchando aquí en el programa Palitroche, en especial a Dani, a ver si nos está escuchando. Déjale pregunto ahorita. Si no, ahorita que nos sintonice. Y también a toda la bandota que nos escucha. Y al ganador de disco de Búfalo que no se ha reportado. También para que se eche una vueltita por Cusey para entregarle su disco. Pues bien, si aquí tenemos a la mano la canción de Digital Love de Daft Punk, se las ponemos. Venga, la tenemos a la mano. ¿Listo? Venga, bueno, empezamos con esto de Digital Music de Daft Punk aquí en Palitroche. As I have never dreamed about you, in these dreams I'm dancing beside you. Best look like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer as we can. The rhythm gets stronger. There's nothing wrong, just a little fun. We're dancing all night long. The time is right, you put my arms around you. You're feeling right, you wrap your arms around you. Suddenly, I feel the shining sun. It's burning red, this dream was so long. I know I can't do. I'm just dreaming of you. I wish this dream comes true. Thank you. Soy gorda, soy de huesos grandes, acomodando sus carnes desde 1958. Botas Foxys, para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde están, mamá? ¡No sé! ¿Dónde están, papá? ¡No sé! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres, Serrano Limón, hace. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se lo bautizo. El afilador. ¿Quién está usted? Desde las tierras más lejanas de Oriente, ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. Dos. Programa Palitroche. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Presentado por Merengues Table Dance. Tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Vas a montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías, la tigresa. Regresamos aquí al programa Palitroche después de escuchar unos promos y en la canción de Digital Love Daft Punk. Dan. Así es, gente. Espero que haya gustado esa canción. Esa canción de Digital Love va con dedicatoria para Natalia-Daft Punk, que seguro le debe haber gustado si la escuchó. Y aquí vamos a comenzar también con los saludos a toda la banda que se está conectando al Messenger, al Face y a todas las vías de acceso que tenemos. ¿Quieres saludar a alguien, Dan, en especial? Ahorita no tengo ganas. ¿Estás indispuesto o estás emo? Ando emo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué te hicieron? Nada, no tengo ganas. ¿Así simplemente? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí me ha tocado tener días así, días malos. Así es. Pues bien, ahorita no sé quién se está reportando aquí en el shout. ¿Tú qué tienes ahí a la mano, el shout? Sí, aquí tenemos a Kuma, a 135, Sounder, a Doc, y creo que ahorita es todo. Un saludo para ellos. ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos ellos? Que digan qué les parece. Que piden rolitas si también. Mentada, lo que quieran. Vamos a empezar con las mentadas, ¿qué te parece? Ya tenemos una aquí en... Pues mira, tenemos una mentada que igual de Natalia y en bajo Daft Punk nos pidió una mentada para el güey de la clase de cálculo de la sección D42, al Harry Potter. Así me dijo que un saludo para el Harry Potter, que se la rayaba, un 10 de mayo para el Harry Potter de la sección D42 de cálculo. Así que, pues, ni modo, güey. Chinga tu madre. Ok. Me parece que es lo que tenemos también aquí a la mano de mentadas. No sé si tengas también algo por ahí. Saludos, mentadas. ¿Qué tengas que dar, Dan? Nada, ahora casi no salí. Ah, ahorita también. No, Ángel, hay que entrar de lleno al tema ya de una vez. Eso es todo. Que nos dure. Nada más, antes de empezar aquí también, ahorita que me acuerdo, me están diciendo aquí por Messenger, O'Connor, me está diciendo que una mentada la gorda que no, que le quitó su sueño del concierto de Korn. Una mentada también para la gorda, y sí, ya también se la voy a mentar a esa gorda que se manchó, nos quitó la carnecita. Así que, una, dos, tres. Esa gorda nos quitó la carne. Lástima, yo no la vi, pero de todos modos. Ni modo, ni modo. Esa carne, eso ya es pecado. Eso es pecado. Bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Qué te parece? Está perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Comienzas? Sí. A ver, chicos, ¿alguna vez ustedes han tenido que hacer alguna locura, una tontería por algo o por alguien? Imagínense que ustedes tengan que. Bueno, les voy a contar una experiencia mía. De que yo tenía una así en mis épocas de plebito, de morro, de prepa. Hubo un tiempo de que hubo una chava de Hermosillo que me decía, no, yo te quiero por mensaje, ya típica, típico de un chavo, pues. Y ya de cuenta de que, pues me dijo de que fuera a buscarla, y sí, me gasté mi dinero del concierto de Arjona para ir a buscarla. Y ya, pues sí, fui, y quedé un tiempo y quedé publicado con ella, y me terminé diciendo, no, es que no te quiero, porque. Solamente por celular te quiere. Órale, pues ya. Pues una vez, está bien. Ya, me regresé bien agüitado. Después de 6 meses, viene otra vez. No, oh, es que te extraño y todo eso. Y ahí va otra vez el bastardo. Gasté ahora mi dinero. Creo que sí fue 6 meses, un año, no me acuerdo. Pero después gasté el dinero de mi concierto de Coldplay. Coldplay, algo que también me dolió mucho. ¿Cómo te pudiste haber gastado ese dinero de concierto de Coldplay? Ya ves, uno que era un bastardito. Pues ni hablar. Son los precios que se deben pagar. Shit. Dan, márcame. ¿Qué pasó? Ahí mero, el Infinitum, este sí fue de Infinitum. Venga, volvemos a leer en 5, 4... Volvemos... Dale. Venga. Aguántame. Ahí estamos. Pues regresamos aquí después de una falla técnica, Gren. Otorgada por el señor Carlos Slim. Una mentada para él, por favor. Así que, pues nos quitamos servicios, pero ya volvimos. Aquí ya estamos otra vez dando lata. Bien, Dan, por favor. Después de ser bruscamente interrumpidos, continúa, por favor. Permíteme algo. Te maldigo, Carlos Lim. Bueno, si continuamos con mi historia macabrona. Y pues, nada, eso fue la tontería más grande que he hecho. O sea, me gasté mi dinero del concierto de Arjona, mi dinero del concierto de Coldplay. O sea, ni gané nada. O sea, fue lo más tonto que he hecho. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Puedo hacer algo? Sí, claro que sí. A ver, cuenta tu experiencia. No, mi experiencia, es que no manches, tengo, digamos que tengo un buen repertorio. Y ahí viene Slim otra vez. Volvimos aquí a su programa Politroche, después de otra vez ser interrumpidos bruscamente por Slim. Volvimos aquí de nuevo. Pues, como bien, me tocaba a mí mi experiencia, híjole. Digo que hay un buen repertorio para contar, pero yo creo que fue una borrachera. Una de tantas borracheras, ya creo que fue. ¿Hiciste esa borrachera? En esa borrachera, imagínate, acababa de conocer a una chava ese día y pues todo chido, todo bien, íbamos ahí, había química entre nosotros, toda la onda, cotorreando, y entre tantas chelas y todo que ingerimos, salí a la calle a buscarla después de 3 horas. Ya estaba en un estado inconveniente y salí gritando su nombre a eso de las 3 de la mañana. Gritando su nombre, sí, gritando: ¡Isela! ¡Isela! Despertando a todos los vecinos de los alrededores. Ya cuando me dije: aquí está un lado tuyo, ¿qué te quejas? Pero pues no sé, los efectos del alcohol, o sea que a lo que caemos. Por eso yo soy sushi igual que tú. Pues mira, vamos a mandar una rolita y espero no te duela ahorita la rolita que vamos a mandar. Espero que te guste. Es The Scientist con Coldplay. Chale, ya pon la dona ya. Venga, aquí por Politroche y continuamos. De las máquinas se puso sus moños. Esta de Blink 182 para The Dick, presos con The Scientist, aquí por Politroche. Thank you. regresamos aquí a su programa Politroche después de haber escuchado a Blink 182 con Miss You, dedicada para Edith. Regresamos aquí a su programa Politroche después de haber escuchado a Blink 182 con la canción de Miss You, dedicada para Edith, que nos está escuchando acá. Y también aquí, ¿qué más tenemos? Ahorita en lo que nos reconectamos entre Dan y yo, otra vez gracias a su servidor que nos proporciona y nos patrocina en las desconexiones de este programa. Un aplauso para ellos, por favor. Aquí ya se nos están entrometiendo en las transmisiones. Y aquí ya tenemos a Dan de nuevo. Dan. ¿Dónde andas? No, parece que no. Todavía no lo tenemos. Bien, en lo que nos reconectamos, vamos a poner mientras aquí en lo que nos restablecemos, vamos a poner la que tenemos de hace rato. La de... que fue bruscamente interrumpida por el dueño de la consola de controles y el que decide qué rolas ponemos. Pues bien, aquí les ponemos esta rolita de The Scientist, aquí en Politroche. Disfrútenla. ¿Me escuchas? ¿No estamos transmitiendo? ¿Qué marca que sí, güey? Aquí estamos conectados. Bueno, aquí me marca conectado el Sam. A ver, aguántame. Agárralo ahorita. Por aquí me marca el Sam conectado, güey. Deja cierro Messenger porque es lo que me está alentando esta madre. ¿Tú sí me escuchas? Sí, sí, tiene razón, estamos desconectados. Regresamos aquí al programa Politroche después de ser bruscamente interrumpidos por tercera vez en el programa por su servidor Slim. Hay que dar un aplauso, por favor, se lo merece el señor, se lo merece. Y pues bien, ahorita vamos a con una rolita que es la de The Scientist, que nos cortaron bruscamente también hace rato. Aquí por Politroche, no se despeguen. escuchas? Estoy cerrando todo lo que me impide chambear hasta que aquí chido en la computadora y en el laptop ya abrir Messenger. Bueno, lo estoy abriendo. Vamos a regresar y llámelo, ¿eh? Regresamos aquí al programa Palitroche después de escuchar The Scientist de Coldplay. Pues bien, Dan, ¿cómo ves este Carlos Slim que nos está sacando del aire? ¿Será un plan malévolo para sacarnos? Me cago en su internet. Pues, ¿qué más podemos hacer? Tenemos otras alternativas, pero por el momento es la más viable. La más común. Y sí. ¿Quién tiene ese reporte ahí en el show para contarnos anécdotas mentadas o algo? ¿Nadie? ¿Dan? Tenemos aquí a Fred Durst. Saludos a Fred Durst. ¿Qué pasó, Miguel? Saludos a Fred Durs, que ahí nos sigue. A Kuma también, saludos. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues ahorita somos los únicos. ¿En Messenger no tenemos nada? ¿Otras anécdotas? Messenger. Dani, ¿me escuchas? Ángel. ¿Ya? Ya. Pásame la configuración ya de Sammy. Venga, ¿tienes dónde anotar? Escríbela aquí en el chat. Venga, la configuro de volada. Y estamos al aire ahí mero, ¿eh? De nuevo nos volvió a sacar Slim. Así que bien, ahorita vamos a mandar otra rolita en lo que arreglamos estas fallas técnicas con Slim. Y ahorita seguimos cotorreando aquí de las anécdotas que tenemos. Bien, Dan, ¿alguna rola que quieras mandar o que te hayan pedido? Pon algo a tu gusto. ¿Qué tienes ahí de repertorio bonito? El repertorio bonito, mira, fíjate que aquí recién me acaba de llegar. Bueno, más bien ya lo tenía, pero lo acabo de desempolvar. El disco Reanimation de Linkin Park. A ver, repite eso, por favor. Eso creo que lo tiene que escuchar todo mundo. Oh, Dios mío. Bien, mientras aquí seleccionamos una rolita. ¿Qué? Vamos a ver. In the End, High Voltage, My December. Ponla de The End, la versión de Reanimation. A ver si la ponla, reconoce. In the End, versión de Animation. Un saludo. Yeah, mándalo. Un saludo para a los anónimos. A 175, a 453, a quién más está ahí, anónimos. Ya que a Fred Durst le mandamos un saludo, a Kumba también, a 227. Bueno, pues ya venga esa canción. La de In the End con el disco Reanimation. Venga. Aguántame, todavía no. Hay un poquito más de saludos aquí que tenemos que mandar. A los que siguen con... ¿Para quién? Al... Para que gane este... ¿Quién será? Margaro, ¿quién crees que gane? No, pues fíjate que yo creo que va a ganar Margarito, ¿eh? Pero a ver qué se da ahorita. ¿Es mexicano? Es mexicano, así es, hay que apoyar al mexicano. Sí, claro. Pues, no se diga más. Aquí está... Linkin Park... con la canción... In the End. Versión... Déjame chufo el messenger de otra computadora, güey. Bien, regresamos aquí después de que el del controles se equivocó y puso la de Project Revolution en vez del de Reanimation. Pero aquí escuchamos la canción de In the End de Linkin Park. Pues bien, vamos ahora sí a proseguir con el tema de hoy, que es nuestras anécdotas o las locuras más grandes que hemos hecho en toda nuestra vida. Porque vaya que faltan muchas, ¿o no, Dan? Así es. Ahorita ya me hablaron por Messenger y quieren que le mande un saludo a Betty, a la matemática, a la santa Betty. Hola, ¿cómo estás? Que le ponga algo de Arjona. Ahorita veremos, a ver si sale el lado melancólico, ponemos algo de Arjona. Ya, ahorita, ¿por qué no? Ponemos algo de Arjona. ¿Tienes algo en la mano? De Arjona, ¿no? ¿Tú tendrás algo en la mano de Arjona? Me imagino que sí. Sí, tengo más caro. ¿A quién le preguntas, mijo? Venga, pongamos algo de Arjona. Tú platica algo mientras busco algo aquí. Pues muy bien, ahorita vamos aquí a checar qué más tenemos por el Messenger. Tenemos aquí mensajes pendientes. Vamos a checarlos. Saludos a los que nos siguen escuchando. Edith, Dani. ¿Quién más sigue? Aerocolar también, que nos pidió una rolilla. Nos pidió la rolilla de Roll It, de Limp Bizkit. Ahorita también la buscamos y la ponemos. También, ¿quién más nos pide rolas por acá? Saludos, también nos dicen que el programa está chido, acá desde Culiacán. Y tú me avisas cuando tengamos la canción de Arjona para ponerla. Por el show, ¿qué te dicen, Dan? Pues venga, la canción de Arjona. Venga, esta es la de Realmente No Es Tan Solo, dedicado para Betty. Porque... Eso es todo, dedicado. Sí. Aquí por Politroche. Venga. Me enciendo un cigarro a la nostalgia, le doy un beso en el cuello a tu espacio. Y si no, mejor me regreso con tu historia, y acaricio la espalda a la memoria, seduciendo al mar de zapatos azules. Olvidaste mi charlo de política. Medias de seda, y te paro cruzando el recuerdo, mientras te rasco una rodilla a esta vida, sin vida, canto una canción a ganar, me burlo de la melancolía, mientras me estuvo el cierre a la falda, las ganas. Sintiendo tantas cosas, realmente no estoy tan solo. Ahora tú que estás conmigo, y no te fuiste contigo. Realmente no estoy tan solo. Siente mi te fuiste, y aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina. Fue la sombra que dibuja la cocina. Realmente no estoy tan solo. Bien te digo que te fuiste, te cargaste con el cuerpo, pero no lo recuerdo. Y el recuerdo está lo mismo. Realmente no estoy tan solo. Bien te digo que te fuiste, y uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañas. Y aquí se te extraña tanto. Sigues aburrido, sin tu mano conmigo. ¿Quién está contigo? Solo si fuera estás tú. No, pues qué bonita rola, ¿eh? Muy chida y con dedicatoria sobre todo, que es lo importante. Y esta va dedicada de Betty para no sé quién. A ver, habla un poquito más fuerte porque escuchas lejos. Pero habla un poquito más fuerte porque te escuchas lejos. Ahí mero, a ver. Ahí habla. Está ya. Listo. Pues muy bien, fue dedicada y fue lo chido. ¿O qué? ¿Qué opina? Pues ella la quería para no sé quién. No me dijo rápido, así que ya está. Pues bien, ya está su dedicatoria. Aquí se siguen conectando por el Messenger. Tenemos aquí a Caro, que se va integrando aquí a la transmisión. Un saludo para ella. También tenemos a Lupita. Un saludo para Lupita, también que nos se va integrando a la transmisión. Y ahorita también no tenemos peticiones todavía, más que la de O'Connor, que nos pidió la de Rolling, de Limp Bizkit. Ahorita la buscamos y se la ponemos. ¿Es a la mano? No la tengo a la mano. Tengo por aquí a los Killers y a Linkin Park, con la que no puso el de Control hace rato, que es la de Indie End, ahora sí versión Reanimation, pero yo creo que más a ratito la ponemos. No, fue versión Project Revolution. Te reconozco, mijo. Okay, pues mientras vámonos con unos saluditos que nos mandaron por ahí en la semana. ¿Qué opinas? ¿Te late o no te late? A ver. Vamos buscando saluditos que nos mandaron. Y bien, ahorita les ponemos una rolilla y a ver si los complacemos con las rolas que nos pidieron. Vamos a mandar a saludos. A ver, Betty. Si tu amigo no lo escuchó, es porque no quiere escucharla, así de que. Con lo que pongo. Dile que después. Oye, es que me working. ¿Su qué? Dice que es un working, no sé qué es eso. Ah, ok. Su chambeador. ¿No? Ándale. Ándale, ese mero. Claro, cierto. No es eso lo que dije. ¿Cómo se podría poner? ¿Cómo se podría poner? No es cierto. Exacto. O sea, bueno. No, pero la realidad es que. No. Rowling, así es. Pues mira, estamos con los saluditos que nos pusieron aquí en la semana. Los escuchamos y mandamos a. ¿Qué te gusta? ¿Te laten los Killers, Dan? ¿Cuál quieres poner? La de Somebody Told Me. Esa canción me recuerda al daño, mijo. Pues venga. Ponemos los saluditos y después nos vamos con Somebody Told Me de los Killers. Aquí, ¿dónde más? Por Palitroche. Por Palitroche, mijos. Ojalá vuelva más contigo. Saludos a Jacqueline de parte de Alessandro. Quiero más a alguien en especial. Pues yo sé que mi madre no escucha, sí, me gustaría dedicarle una rodilla. No llores, mamá, no llores. Vamos a hacer un poquito. Pues creo que la de Rubana, güey. Sería una cuestión que me gustaría mucho dedicarle. Pues ya más que nada, saludo también a mis admiradores, que ya me di cuenta que sí tengo, Pues sí, pero bueno, ¿qué otros digan? Miguel Arias, ¿algún saludo? Quiero saludar a una morenita robusta con un cuello excitable. Es una caguama familiar. Quiero mandar saludos a mi niña y pues nada más. Y si no se levantan ustedes y me dejan dedicar una acción para que la pongan. Vamos, yo te voy a amar de él, sí. Hablaremos con el güey de controles, pero creemos que no es posible. Si se puede, lo formamos. Regresamos aquí a su programa Palitoche, después de escuchar los saludos que nos mandó toda la bandota. Que igual ahorita vamos a ver si seguimos en el dilema, si le ponemos o no la canción de NSYNC. Y después escuchamos la canción de Los Killers con Somebody Told Me. ¿Tú qué opinas, Dan? ¿Le ponemos la rolilla de NSYNC o no? ¿Por qué no? Es que hay que darle gusto al público. Sí, igual, pero digamos que la ponemos en un bloque más romanticón, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Pues bien, sigamos aquí con los saludos. De aquí tenemos otra. Tengo unos saludos aquí. Claro que sí, venga, adelante. Permíteme ir a... A ver, un saludo. Ah, Para para nuestra amiga Claudia, alias la Chiquistriquis, de parte de Betty, Betty Blanco. Ah, pues saludo, sí. Saludo para la Chiquistriquis. La Chiquistriquis. Y luego un saludo para Mauro, pero es una mentada, de madre, güey. ¿Una mentada para Mauro? ¿Es el que conocemos? Sí. No, pues no, sí. Ese es mañana, güey. Venga, una mentada para... ¿Cómo, Mauro? Una, dos, tres. Ya está, la mentada para... Pero ese Mauro es un matemático. Ah, no, no lo conocemos, pero pues igual. Ya está su mentada. Ah, está bien. Bien, aquí también tenemos una petición también de... Un saludito para... Para la Chiquistriquis. Hola, por favor. Para la Chiquistriquis, ¿no? Un saludito. A ver, aquí también tenemos una petición que nos piden la rolita de... Déjame ver. La balada de Cuca. Ya sé, yo creo que tenemos al ratito en un bloque romanticón. Ahí con la de NSYNC también lo ponemos. ¿Qué más? Por el momento también son las únicas peticiones que tenemos. Igual saludos para Marielita, que así dice en el Messenger, pero ella sabe quién es. Que a ver si ya se integró en la transmisión, que no podía abrirlo. Y para los que nos siguen, Dani, Edith, Caro, y todos los que sigan conectando al Messenger. Bien, ¿a quién le toca contar su anécdota? ¿En el show que tenemos nada? No, no, no, Doc y Anónimo 265 siguen aquí. Preciados, porque no contestan. No, pues andan emos. Oye, ¿o estar viendo la pelea de Pacquiao? Dime. Oye, Ángel, ¿qué onda con lo del disco? Que ya no supimos qué onda con el vato. Ah, pues me ha estado mandando mensajes privados en el show, digo, acá en el Cusey Network, y no ha podido pasar a recogerlo, pero sí, ya es ganador. Y probablemente el martes hagamos entrega del disco. Le vamos a tomar una fotillo para subirla, para que vean que sí entregamos los premios que regalamos. Y que esperamos que sea el primero de muchos ganadores que tengamos aquí en programa Palitroche. Que si mal no recuerdo, por ahí me estaban comentando esta Lupita Olmos, la bajista del grupo The Grial, que a ver si nos regalan unos boletitos para la Rocolecta, para que se lancen a verlos tocar. ¿Qué opinas? Muy bien, me parecía muy bien, para que así que se integren más a este programa que soy yo, Palitroche, que nos sintonicen y que nos recomienden a sus compañeros por Facebook, que nos hagan promoción, please. Aunque sí tenemos mucha gente. No, pues fíjate que sí tenemos buena banda. Y más por estas horas. Qué bueno. Y nos da gusto saberlos. Porque este programa es para ustedes. Un aplauso, por favor, un aplauso. A ver, aguántame. Las multitudes nos aclaman, las multitudes. Pues bien, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Otra rolita acá en la que mandemos. O anécdotas, rolita o anécdotas, ¿qué mandamos? Ahorita hay que mandar una rola, pero hay que decirle a la gente de que tienen Skype, que nos llamen por Skype. Así es. Que nos metemos aquí al aire para que cuenten sus anécdotas. Digamos, hagan de cuenta que esto va a ser algo así como el programa Mafufo que salía en la televisión de la señorita Laura, pero esto va a ser en vivo y no va a ser sin dramas. Pero estos van a ser anécdotas chidas. Para que toda la banda se prenda. ¿O qué? Me parece perfecto. Pues bien, vamos a mandar con una rolilla. ¿Qué te parece? A ver qué tenemos por acá. Fíjate, vamos a promocionar esta bandita. Quizá muchos ya la conozcan, quizá otros muchos no. Esta bandita es de Toluca, pero igual, pues vale la pena escucharlos. Ellos son Lisa Lunch. Y la cancioncita se llama Kryptonita. Yo creo que con esto un poco melancólico, romántico, en lo que se bajan las rolas que es la de la balada de Cuca y la de NSYNC. Venga. La de Robin. Ah, ¿ya la tienes? Okay, ahorita se la ponemos la rolilla para que esté a gusto y escuchando Palitroche después de llegar de un día de chamba. Pues venga, desde el... Se llama Kryptonita. Esperamos que les guste. Aquí por Palitroche. preocupe más por mí, porque ya estoy cansado de seguir la misma ruta circular. No necesito darme la pared como un cuadro recurrente a las miradas de y crucetería carambolas. Lo cómodo para la mujer de hoy es andaras. El mañanero. Nada más rico para despertar que gracias al mañanero. Estética canina, el guaguis. Si está sucio y lleno de lodo, llévalo a el guaguis. La calidad no tiene precio. Cortinas y telas poncho le ofrecen el más amplio surtido en telas de jabalí, telas aguado, telas en pino, telas a largo y ancho de campo y telas a corto o a largo plazo. Porque comprar en cualquier otro lugar sería un albur. Telas Poncho es su tienda de confianza. El Huerfanito, el programa favorito de Remy, todos los sábados a las 13 horas, una emisión bien padre. Chocolates Rapidín. Y de sus pompas y el pantalón, estandarte de distinción. Truzas y tangas, el Canelón. Señor Flores, ¿sí? Nos notificaron que ha estado usted golpeando a su esposa. No, permítame. No, espere. Ponga la mano. 1, 2, 3, 4 y 5%. Esta será la última vez que le peguen a Teodora. En el soñado de la República, buscamos el bienestar de todos, con penas severas para las chismosas que no saben diferenciar entre una caricia fuerte o un golpe. No. Por justicia para todos, nosotros, en el soñado de la República, damos real coraje. Hola,

regresamos aquí al programa Paritroche después de ser bruscamente interrumpidos por unos minutos, ya saben por quién. Pues bien, esperamos que les haya gustado la rolita de Kryptonita, porque me parece que se escuchó a medias, si no más al rato la ponemos. Esto que escuchamos fue de La Castañeda, se llama Noches de Topiel, que quizá muchos sí conozcan, quizá otros también no la conozcan. Igual hay que darles proyección a los grupillos mexicanos para que se vayan. Esos, bueno, La Castañeda ya es de antaño, ya son de los noventas, pero no sigue de ser buena canción. Dan, ya te tenemos por acá otra vez. Dan. Sí, ya aquí ando. Andaba ocupado aquí en el Facebook. Pues bien, saludos a los que nos siguen escuchando. Acá nos dicen que no nos reconocen la voz. Eso es bueno. ¿O qué opinas? No, está bien, así que no lo reconozcan. Imagínate, bendiga vergüenza que aún así no hayan las clases. Ya me imagino el rato. ¡Eh, yo te conozco! ¡Tú eres el de Palitroche! ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¡No es cierto! ¡Agárame el Palitroche, cochino! Ni idea decir de que... No, me confundes con otra persona. Sí, yo te tengo en el Messenger y nunca me hablas. ¿Sí, dime? ¿Dan? Ah, sí. En el Facebook. Dices que eres mi amigo. Un saludo por si esta Lizzy González me está escuchando. Hola, ¿cómo estás? Espero que aquí andes con nosotros. Bueno, vamos entrando al tema de los... Acá de lo melancólico. ¿Qué te parece? El tema de lo melancólico. Pues yo creo que esta fue una buena introducción, ¿no? La cancioncita de Noches de tu Piel de La Castañeda. Es una canción que me recuerda a mí. Ah. Ni hablar. No, pues trae muchos recuerdos esa cancioncita. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué se escuchó muy cochino? Pues el título se ve muy raro. ¿Noches de tu piel? Ah, pues sí, se ve raro. Bueno, que estamos hablando de algo bonito, a ver. Me gusta. Pues bien. No sé, algo, canciones que te recuerden a, no sé, a tu pareja, a tu expareja, pero así bonitas, para dedicar, por ejemplo, melancólica, no sé, a ver, ¿qué te gustaría hablar? Tengo una que me recuerda en secundaria. ¿Cuál es? Se llama Como Camarón, de Sopa. ¿De quién? Muy bien, yo no la, nunca la he escuchado esa canción, si la tienes en la mano la ponemos. Ah, no, pues déjame buscarlo primero. Pon algo. Pues bien, mira, vamos, ¿qué te parece si cumplimos ahorita peticiones que nos hicieron? Hay que cumplir las peticiones que nos hicieron hace ratito, ¿qué te parece? Yo aquí en la mano ya tengo la de Cuca y la balada. ¿Te parece si vamos con esa? Bien, aquí por Palitroche, Cuca, y esto se llama La Balada. Thank you. Escuchamos a Cuca y la balada y regresamos aquí a Politroche. ¿A ti te late esa rola, Dan? Sí, me recuerda a antaño esa rola, pero no sé cómo se llamaba. La balada de Cuca, que se van a estar presentando el 27 de este mes, 27 de noviembre, ahí en Calle 2. Va a estar bueno el concierto, por si nos quieren dar boletos para rifar o para irnos, pues por ahí andaremos. Saludos, Dan, ¿tienes saludos a la mano? Sí, tengo un saludo para Lizzie González otra vez, que dijo que me está escuchando. Más le vale, si no voy a aventarle huevos a su casa. No, no, no, no es cierto, como que es. Pero quiero dedicar una rolita. Y ahorita. Venga, claro que sí, ya sabes que sí. También saludos aquí a... Claro que sí. Pero antes de que... Continúa. Quiero mandar saludos también aquí a Edith, que dice que qué chida rola, que gracias por ponerle. Ella pidió la rola de Cuca y quizá ya se la pusimos. También me acaban de pedir la canción de Infinito de Enrique Bunbury. Qué recuerdos me trae esa canción. Hermosa canción esa. Qué recuerdos me trae. Ahorita ya se está bajando. Estamos bajando la versión del DF, la versión con mariachi. Sí, sí, dímela. Ahorita ya la quiero dedicar una canción a esta, a Lizzie González, una gran amiga que hace mucho que no la había visto. Bueno, todavía no la veo, pero aquí el Facebook ya ves que hace milagros. Quiero poner una canción, quiero ponerle una dedicada. ¿De quién? Bueno, eso me permites. Claro que sí, venga, un doblete de Arjona, así es todo, venga. Dedicada Arjona. Primero quiero contar acerca de la canción. Esta canción, la verdad, no sé, pero tiene algo bonito. Espero que les, que sí les lata y que no se pongan con sus amarguras. Bueno, aquí les va con Ricardo Arjona la canción de Me Enseñaste. Vamos. Venga, Dani, aquí lo escuchamos por Politroche. Venga, Dani, aquí lo escuchamos por Politroche. Ahí está, disculpen errores de aquí de mano, pues ya está, venga. Me enseñaste a no fumar sin desayuno, me enseñaste a dividir, que la suma de un ayuno siempre es uno, que aprende a compartir. Me enseñaste que los celos son traviesos, que en mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Me enseñaste a ser pareja en libertad. Me enseñaste que el amor no es una regla y que es mentira la verdad. Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Me enseñaste que abrazado a tu cintura todo parece una fiesta. Enseñaste muchas cosas de la cama, que es mejor cuando se ama y que está bien para dormir. Me enseñaste entre otras cosas a vivir. Enseñaste que una duda puede más que una razón. Pero fallaste, mi gurú. Se te olvidó enseñar lo que hago si no estás tú. Me enseñaste de todo excepto cuidarte. Desde filosofía hasta cómo tocarte. A saber que el afrodisíaco más cumplidor no son los mariscos sino el amor. Pero tú me enseñaste a olvidarte. Enseñaste de todo excepto olvidarte. Convertir una caricia en una obra de arte. A saber que los abogados saben poco de amor y que el amor se cohibe en los buscadores. Pero no me enseñaste a olvidarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. ¿Dónde se apartó el amor que queda? No encuentro el interruptor. Y vemos cómo me enseñaste a olvidarme. Pero no me enseñaste a olvidarme. Muy buena rola, buenísima. Pues mira, ya aquí nos están preguntando que por qué estamos tan romanticones. Pues de repente nos llegó la... digamos que es la temporada decembrina. Sí, nostalgia decembrina, ¿no? Así es, la nostalgia decembrina, cuando uno recuerda los bonitos momentos de cuando era... Bueno, ya vayamos al truco. No, pues no, digamos que no son no son, ¿cómo diré? ¿Cómo decirlo? Son recuerdos bonitos y todo eso. Y pues hay que ponerlos, aunque no lo crean, los buitres también tenemos corazón. No es cierto. No, pues sí, pero... Ah, sí, es un corazoncito de pollo. Pues bien, por acá, mira, fíjate que hace rato me estaba acordando de... Bueno, estoy platicando ahorita con una chava y me acordé de una canción que me... De esa canción que me acordé hizo que me acordara de esa chava. La canción, no recuerdo dónde la escuché y con qué artista. Recuerdo que es el título y se llama Princesa Tibetana, no sé si la conozcas. No. Ya es vieja esa canción, ya es vieja. Pero yo recuerdo que la escuché con la voz de un solista, no con la de un grupo. Ahorita que la estaba buscando me sale con Timbiriche, pero no creo que son ellos los que la cantan, porque yo la escuché con un solista. Pero igual ahorita voy a divagar, si no pues la ponemos al estilo de Timbiriche, ya que para escuchar, bueno. Ándale, ahorita también lo vamos a poner. Aquí la tengo a la mano. Es más, hay que poner esa canción, ¿qué te parece? Aquí la tengo a la mano, nada más déjame buscarla. ¿Mandé? Sí, aquí la tengo. Dale, ponla. Porque dudas mucho. Porque la estoy buscando. La mano, pues. A ver, es la de Ni Tú Ni Nadie el que tenemos. Escuchen cómo empieza, es lo bogotano. Es lo chido, ¿no? De la canción. De estilo metalero. Aguántame, déjame. Venga, busca y nada más. En lo que la encuentro, aquí está, ya la tenemos. ¿Alegrarnos la noche? No, no es cierto. ¿Qué crees, Dan? Dan, nos caímos. Y yo hablando como güey, nos caímos. La cancioncita de Alaska y Dinarama. Aquí vamos, por palito, vamos a leer en 5, 4, 3. Thank you. esas lágrimas se secan en mi cuerpo. Como tú ves más amor, te sientes sola, lo comprendo. Estuve lejos tanto y regresé para ti. Para ti hoy me dejaré llevar y las estrellas me guiarán hacia ti. ¿Sigues ahí, Dan? ¿Dan? Dan, Dan, Dan, entramos en 5, 4, 3, 2. Dan. Pues bien, regresamos aquí a su programa Palitroche después de haber escuchado la canción de Púrpura Suite, que se llama Aún, y la de Alaska Dinarama, Tú ni Nadie. Dan, ¿tienes saludos ahí a la mano? ¿Perdón? ¿Tienes saludos ahí a la mano? Sí, ya unos saludos, ya una despedida más que nada para Betty Blanco, que ya se fue a dormir. Saludos para Claudia, que también ya creo que se fue a dormir. Ah, saludos para Víctor, nuestro compañero Víctor. ¿Nos está escuchando ahora sí? Sí, ahora sí, ya. Dice que hablemos de tu amigo FLX. Ah, es cierto. ¿Cómo se nos pudo haber olvidado, güey? Sí, es que pensábamos en cosas más importantes. Pero recuerda, burlarnos de FLX es nuestro motivo. Y sí. Pues bien, también aquí me parece que ya vamos a, con unas despedidas. Bueno, antes que... quiero mandar saludos a Norma, la hermana de Dani, que nos está escuchando. También nos comentaron que esa frase va para la historia, porque quedó muy bien, que fue la que dije hace un rato, que aunque no lo crean, los buitres sí tenemos corazón, aunque sea de pollo. Así es. Si la ven ahí si la ven en un promo en vez de los leones en Revolución, ya sabrán por qué. Pues bien, mira, vamos a poner aquí una rolita que me pidieron desde hace rato, que es la de Infinito. Y de aquí nos vamos con otra que me parece que ya se terminó de bajar, que es la que te digo que me recordó esta chava, que quizá la has escuchado alguna vez en tu vida. Es la de Princesa Tibetana. Si no, pues ahorita la ponemos. Bien, pues vamos con la canción de Infinito, versión Distrito Federal, es decir, con mariachi, para que lloremos a gusto. Saquen el tequila, pónganlo al viento y salud, aquí por Politroche. Acabamos de escuchar la canción de Infinito, que de verdad me trajo muchos recuerdos. Ah, qué bien. ni hablar. Bien, vamos a dar también una despedida también para Caro, que ya se va despidiendo del programa, que pues ya se va a descansar, que duerma lindo, besos, y pues luego la vemos por Cusey. Despídete, Dan. Adiós, linda. ¿Qué carrera eres? No, no es cierto. Descansa, mijo. Mira. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No es cierto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos peticiones, me parece. ¡Órale! Esta canción te va a gustar a ti, Dan. Es de las tuyas, de las buenas. ¿Nos hicieron una petición? No, o sea, de veras, el Niga ya se fue, ¿verdad? Sí, el Niga ya, no le cumplimos su capricho. Ah, de todo modo, se lo cumplimos la semana que viene. Para que lo escuchen, porque si la ponemos ahorita. Mira, nos están pidiendo la canción de Alejandro Fernández, la de Contigo Aprendí. Es petición, es petición. Sí, es petición. También hay que cumplir la petición, la de NSYNC. Ah, claro. Ahorita también la agregamos en la lista de reproducción. Pues mira, no me late Alejandro Fernández, pero nos la pidieron y es un para una chava que se quiere poner romántica en esta velada. Y pues hay que cumplir, ¿qué te parece? Así es, para estamos aquí, ¿o no? Así es, para cumplir. Pues mira, fíjate, ya se terminó de descargar la canción de Princesa Tibetana. Para que la escuchen, igual, digamos que no es una rola que tú digas, órale, pues qué rolota. Pero me recordó a esta chava. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Te parece si la escuchamos? Venga, aquí Princesa Tibetana, aquí por Politroche, pues dedicada para, aquí en el Messenger que dice para, en el Messenger dice Marialita, ella sabe quién es, así que aquí se la ponemos, aquí en Politroche. Thank you.

Qué buena rola, ¿eh? Me recuerda a mis años mozos también en los noventas, que Así es. Un recuerdo de antaño esa canción. Muy bonita, la verdad. Es muy bonita. Fíjate que son de las rolillas que marcaron época, pero que ya muchos no las recuerdan. Pues tienen su reggaetón feo. ¿Prefieren el dame más gasolina o cómo va? El de te quiero wow wow. Solo por eso Politroche ya va a poner pura música de reggaetón. Pura música. No es cierto. Fíjate que la cumbia sí me gusta, pero no para ponerla así. Ah, nah, a mí no. O sea, reggae cumbia. Nah, reggae cumbia. ¿Todos en reggae forno? No. Ellos están perreando y fornicando. No, mejor vamos a pasar cosas, cosas más bonitas, así como estamos en una noche melancólica. ¿Algún saludo que tengas por ahí? Saludo por aquí. Ah, sí, tenemos un saludo para Paquiao, que va en el Cusey, que pues le ganó a Margarito y que lo vamos a coronar el martes, que lo veamos. La pedrada. También tenemos por acá otra petición, que es la de la canción de Zombie de los Cranberries. Ahorita la buscamos. También tenemos acá ¿qué más tenemos? Ah, sí, hay que cumplir la petición de la canción de Alejandro Fernández. Y ¿qué más tenemos por acá? Ay, pues decirle a Marielita que pues que no esté triste ni ponga esas caritas, pero por algo pasaron las cosas y lo importante es que seguimos en contacto, seguimos hablando. Y pues qué mejor que seguir hablando después de eso, a que haya pasado algo y que nos dejemos de hablar. Saludos, saludos y que la pase bien. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con la cancioncita? Un doblete de canciones. Primero ponemos esa de Contigo Aprendí de Alejandro Fernández y después ponemos esa de Héroes del Silencio. ¿Te gustan los Héroes del Silencio, Dan? Claro. Una melancólica para este rato es la de La Chispa Adecuada, que cómo me trae recuerdos. ¿Cómo me trae recuerdos? Lo que esperas, ya ponla pues. Pues bien, vámonos aquí con la de Contigo Aprendí para Norma, que nos la pidió. Y sin más preámbulos, vámonos aquí por Politroche. Thank you. Thank you. Regresamos aquí a su programa Politroche. Y bien, pues después de escuchar la cancioncita de Contigo Aprendí de Alejandro Fernández, que fue con dedicatoria, y la canción de La Chispa de Cuadros Ceros del Silencio, ¿qué más tenemos por escuchar, Dan? Dan, tengo aquí una canción que tengo ganas de escuchar. Bueno, que la escuchen. Como aquí tengo algo de Afi. ¿Qué canción es? ¿Cuál canción de ellos? Muy bueno. Se llama Miss Murder. Pero no quiero romper, no quiero romper el esquema del... No quiero romper el esquema. Venga, así que ponemos Miss Murder de AFI y después ponemos Zombie de los Cranberries. Aquí por Politroche. Adelante, Dan, con tu rolita. Vamos. Thank you. Venga, así sin preámbulos, vámonos con la rolita de Zombie de los Cranberries, aquí por Palitroche. Thank you. Bien, regresamos aquí a su programa Politoche. Fue escuchar la canción de Zombie de los Cranberries. Bien, Dan, aquí tenemos saluditos. Saludines para todos los que nos siguen escuchando. Más peticiones de rolas. Tenemos la canción de... Fíjate qué cancionzota nos pidieron nada más, ¿eh, Dan? Nos pidieron la canción de Aunque no sea conmigo, de Café Tacuba con Celso Piña. Aunque no sea conmigo, yo quise saber, es de Bumburi, ¿no? La original es de Celso Piña y con Café Tacuba, pero es cover de Bumburi también. Ahí también la canta. Oh, muy bien, o sea, está chida. Y también nos pidieron una canción de Andrés Calamaro que se llama Algo Contigo. ¿La has escuchado? Algo Contigo, tal vez me suene. ¿Salió en un comercial de mayonesa? No, que yo recuerde. Bueno, a ver, ponla a ver si es la que yo creo. Pues venga, vámonos con estas dos rolitas para seguir amenizando la nochecita. Si quieren seguir mandando saludos, aquí andamos. Vamos a estar como a las 3, de las 2, 3 de la mañana. Igual, aquí vamos a seguir con los tequilas mientras toda la noche se ponga bohemia. Y como ya lo bautizamos, este programa va a ser la nostalgia prenavideña. ¿Qué te parece? Perfecto. Bien, equipo Politroche, preséntala, Dan. Bueno, chicos, aquí tenemos la de Celso Piña, ¿verdad? Primero la de Algo Contigo, de Andrés Calamar. Ah. Chicos, pues aquí dejamos aquí la rola de Algo Contigo, de Andrés Calamaro. Espero que les guste, a ver si es la que creo. Pero venga, Ángel, échala. Venga, y después, así seguidita, la de Aunque No Sea Conmigo, de Celso Piña con Café Tacuba, aquí en Politroche. Aparecerte en desatino, no quisiera yo morir. ser. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar y al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Bien, regresamos a escuchar la canción de Aunque no sea conmigo y la de Algo contigo de Andrés Calamaro y Celso Piña con Café Tacuba. Pues bien, ya tenemos más peticiones de canciones. Me comentan en el Messenger que sin balconeos, así va a ser. Dan, ¿tienes alguna petición por ahí? Aún no, pero sí la canción de la mayonesa, la de Andrés Calamaro. Okay. ¿De qué mayonesa es? Porque no recuerdo el comercial. ¿Eh? No recuerdo ese comercial. Era un comercial, salió hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero creo que la cantaba Domingo, no me acuerdo, un chavo, un ruco ya anciano. No creo cómo se llama, pero la cantaba. ¿Cuál es? ¿Vicentico? La de ese mero. La escuché con Vicentico, creo. Vicentico es el vocalista de los Fabulosos Cadillacs y también canta bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la de mayonesa? ¿Ya me bate? Ah, no, ¿verdad? ¿O sí? No. Sí. Pero esa canción de la de Algo Contigo salió en un comercial de Hellman's. La mayonesa. ¡Gol! No hay bronca. Una canción para nuestra compañera que se nos coló, a ver. A ver, venga. Una canción para Eli. Carajo, obviamente. Comienzan, platiquen de su experiencia, es acá bonito. Estaba soñando bien chido, no manches. Cochina. Ay, ¿y por qué cochina? Mi sueño. ¿Por qué eres QFD? Jesucristo. Sí mismo. A ver, ¿qué cosas locas has hecho tú, Eli, en tu vida? En mi vida, no, realmente nunca me atrevo a hacer nada loco. Tenías que ser profe de... Sí, de hecho. No, pero no sé, como que siempre he sido una cobarde. Ya se nos enojaron acá por el Messenger, la QFB, ¿eh? Que dice que qué traes con las cufas. Que son cufas, simplemente. El simple hecho de ser cufas ya es algo raro. Ya, que se animen, hay que se animen un rato, lo veo muy emo, no sé por qué. Hay que poner esa... dormida bien a gusto, no manches. Algo de la parte. Vamos a ponerle... Ángel, ¿qué te parece si ponemos algo de Linkin Park? Yeah. ¿Cuál? Reanimation. You, déjame buscarla por aquí. With You, versión Reanimation. Claro que ahorita la ponemos. ¿Sabes? También tenemos una canción, una petición que nos hicieron. La canción de Franco De Vita. Se llama ¿Tú de qué vas? Ahorita en lo que lo bajamos, ponemos esta canción. ¿Tú de qué vas? O sea, le van a cambiar las canciones Pinzo con Punto Cortante. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver un punto cortante con algo? ¿What? Con una canción como la de Franco De Vita. Sí. Nunca has... ¿Nunca he escuchado la canción de Franco De Vita? ¿No? ¿No? Válgame Dios. ¿Por qué? Eso es que ¿Eres químico o qué, Ángel? ¿Qué? ¿Eres químico o qué? No, dije que nunca la he escuchado esa canción. ¿Por eso? ¿Eres químico o qué? No. Venga, pues... Ya ponla, que no se agüita. Mientras ponemos la de Reanimation. ¿Cuál me pediste, Dan? With You. With You. Venga. Aquí mero. With promos que nos tienen que pagar para comer. Así que, sin más que decir, nos vamos aquí a su programa Palitroche. Yo me despido. Adiós. Hasta luego. Ay, volver a dormir. Cuidado. Hasta luego. Jesús. Venga, vamos con la canción de Linkin Park. Venga. No, I won't just sit here and wait. While you weigh your options, you're making a fool of me. No.

culpable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Soy comandante de tu parte de adelante. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen de tu lado estoy en vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu mansa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu mansa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira. Regresamos aquí a Politrucha después de haber escuchado la canción de la parte de adelante, los fabulosos Cadillacs y unos promos que no son los que nos dan de comer. Bien, parece que por aquí sigue Eli. Eli, ¿sigues por aquí? Dan. Dime. Parece que Eli seguía por aquí, pero parece que ya no. No, le se durmió, después. Ok. Bien, ¿alguna ruedita tengas por ahí también? Algo para seguir lo romanticón. ¿Qué te parece algo de del Tri? Ujule, venga. A ver, aguántame. Aquí va la de Pobre Soñador del Tri. Venga, que cómo me te recuerda esa rola. Después la ¿tú de qué vas? De Franco de Vita. Así que venga, seguiditas aquí por Politroche. Dime, las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Nada como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces salir de control. Bien, regresamos aquí a Politroche después de escuchar esta cancioncita. Bueno, esta de este par de cancioncitas, que es la del Tri de Pobre Soñador y la canción de Tú de qué vas de Franco De Vita. Dan, ya andamos aquí medio somnolientos. ¿Qué onda? ¿Le seguimos o qué onda? Hay que poner una rola ya para despedir, unas tres. ¿Qué te parece? Venga, mira, aquí tengo peticiones. Tengo la de No Easy Way Out, que es el soundtrack de la película de Rocky 4. Tengo la canción de Aviéntame de Café Tacuba. ¿Y qué te parece si cierras con broche de oro? Con la que iniciamos, ¿qué te parece? Venga. Madrugada. ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta. Para cerrar la transmisión un poco más temprano, porque pues ya hay muy poquito público por acá, pero aún así el público es fiel y le vamos a dar lo que piden. Y pues a descansar un rato. Y que mañana hay que chambear, mijo. Así es, aunque sea domingo, mañana chambeamos. Chambeamos, trabajamos, estudiamos, hacemos tareas. Así que aquí nos despedimos, chicos. Aquí nos despedimos, chicos. Primero nuestras canciones. ¡No es cierto! Ángel. Venga. Lo de no es cierto era porque no hacíamos tareas, pero... ¿Qué pasa? ¿Tienes la canción de Digital Love ahí? Sí, aquí la tengo. Perfecto. Pues venga, esa es la última. Pues venga. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Agradezco a lo que es Claudia, a lo que agradezco a Betty Blanco, a Niga, aunque no le cumplimos su petición. A Lizzie, si aún me escucha, gracias. Chido por escucharnos. Y pues ya te guacho algún día después, Ángel. El martes, me late. Sí, ya para programar el Yin y el Yang. Venga. También, ¿qué más te voy a decir? La frase con la que nos pedimos, ¿alguna que quieras decir? Ah, siempre. Tengo una ahorita de que... la soledad es nuestra compañera, la del miedo, la de los futuros inciertos, la del camino. La soledad es nuestra fiel amiga, así que nunca te canses de la soledad, porque ella es la que siempre te acompañará. Naciste acompañado de ella y morirás acompañado de ella. Así que agradécele a tu amiga la soledad. ¿Ahora piensa en algo? Primero me pongo de pie y un aplauso. ¿Mandé? Gracias, gracias. No, pues mi frase, yo creo que más que nada es como una recapitulación. Yo creo que en esta vida no hay luz que no tenga oscuridad, no hay felicidad que no tenga tristeza, no hay alegría que no tenga lágrimas. Todo va de la mano, todo va en pareja, y así como va en pareja, también va individual. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser desamor, pero lo que importa es levantarse. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantaste. No importan los triunfos, ni las, sino las derrotas que sobrepasaste. Así que con esta rolita nos despedimos, deseándoles una buena nochecita. Pásenla chido, abríguense, los que tienen abrigo de carne, aprovechenlo. Así que nos vemos pronto. Ponemos estas rolitas y a descansar. Nos vemos. Que tengan una buena noche y descansen. Sale, hasta luego. Bye. Buenas madrugadas para los que nos siguen escuchando. Buenas noches para Dani. Buenas madrugadas también para Edith. Y buenas madrugadas rock and rolleras también para Poncho. Y aquí seguimos con esta rolita que se llama Aviéntame, de Café Tacuba. Muy buenos recuerdos, esperamos que les guste aquí en Palitroche.